Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la sexta entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continuamos con las secciones. Vuelta a empezar esta semana, os traigo una sección de seguridad con Davo, arroba DavoBlog en Twitter. Hablamos sobre la seguridad en los teléfonos móviles. Nos lo habéis pedido varias personas, tanto por el mail como por Twitter, así que aquí la tenéis. Además, coincide que es lo que teníamos pensado grabar, o sea que todo perfecto. Espero que os gustase o por lo menos os resultase entretenido o divertido el pequeño audio de 5 minutos que publiqué el lunes por ser el cumpleaños de mi hija. Una pequeña broma que me apetecía gastaros. Ya que esta semana ha habido dos publicaciones, durante el mes de febrero seguramente también no serán bromas como la de mi hija, sino que quería grabar algo sobre Android e iOS y tengo pues demasiado material, como ya comenté también en el anterior episodio. Así que durante el mes de febrero vais a tener, por lo menos durante dos o tres semanas, dos audios semanales. Seguramente publicaré uno el lunes y el martes, o el martes y el otro pues para el jueves o el viernes, según cómo vaya de tiempo para ir sacándolos. Os quería agradecer a todos que me sigáis, que os suscribáis, porque ha aparecido en la portada de iTunes, en la sección de podcast. La verdad es que no me creía que pudiese aparecer teniendo este podcast tan solo un mes, pero vamos, ahí estoy con el genial logo que me diseñó arroba zangolotino, Javisus, en Twitter. Así que muchísimas gracias tanto a él por diseñarme el logo para que quede bien en iTunes, como a vosotros por seguirme. Os recuerdo, me podéis dejar un mensaje o en el blog, eltelardelgeek.com, en Twitter, yo soy arroba sr/perogrullo, señor Perogrullo. En Twitter, si me podéis dejar una reseña y me podéis proponer temas, sugerencias, críticas, todo lo que queráis. Antes de dejaros con el audio, os tengo que pedir perdón porque cometí un error. Debe ser que a la vejez viruelas, algo que no me había pasado nunca. No debí de configurar bien el micrófono y la grabación se realizó con el micrófono interno del iMac. Entonces, en las partes en las que yo hablo, se escucha un pequeño zumbido de fondo. Espero que no sea muy molesto, que me perdonéis. En las partes en las que habla Davo se oye bien, no hay ningún problema. Culpa mía. Volveré a revisar todo bien antes de ponerme a grabar. Debe ser que ya me he confiado después de tanto tiempo grabando. Y nada más. Espero que os resulte interesante, como siempre, que os gusten las secciones que van a salir este mes, que me dejéis cualquier comentario o sugerencia. Y hasta la próxima semana. Un saludo. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Estoy aquí nuevamente con Davo. Hola Davo, ¿qué tal lo llevas? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas, como dices tú, tardes, noches, lo que sea. Un saludo a la audiencia y gracias por el feedback del anterior episodio de seguridad Wi-Fi. Sí, nos acusan de que metemos el miedo a la gente, Davo. Esto no puede ser, hombre. Esto no es así. Hombre, si fuimos suaves. Sí, ya tocarán tiempos de meter más miedo. Está bien así. Ya estamos, estamos mucho mejor que la media. Nos han preguntado además un par de gente algo que, mira, casualmente ha coincidido con el tema que teníamos pensado para este segundo episodio, que es el de seguridad en nuestros teléfonos móviles, que tan de moda está llevar ahora un pequeño ordenador en nuestro bolsillo a todas partes. Sí. ¿Cómo has visto a la gente que proteja sus teléfonos? Bueno, pues antes de nada lo que voy a decir, que a pesar de que lo comenté en el audio, o sea, perdón, en la entrada que pusiste en el trailer del Geek, hay que decir que sobre el tema de VPS hay una vulnerabilidad en ese protocolo y se recomienda de momento desactivarlo. En algunas rutas vendrá activado por defecto WPS y en otros no, simplemente eso, no me quiero extender, además de lo que explicamos. Y respecto al tema de lo que me comentas de los smartphones y tal, o estos ordenadores con los que se puede hablar, bueno, pues hay un gran desconocimiento. Principales problemas que veo en la gente que tengo a mi alrededor, pues hay gente que no actualiza los dispositivos. O sea, el tema es un rollo y tal, no quiero, no sé. Gente que pierde muchos datos, porque ya no vamos a hablar solo de riesgos de seguridad, sino de pérdida de datos, que también al final hablamos de seguridad. Y lo primero que hay que decir a la gente es que actualicen los teléfonos, ¿no? Que si utilizan pues cualquier, me da igual la plataforma, ¿eh? Me da igual que sea BlackBerry, Android, iPhone, no sé, o Windows Phone, por decirte algo. Me da exactamente igual. Los teléfonos tienen que estar actualizados, llevan actualizaciones de seguridad como los sistemas operativos. Ya no son como los antiguos, que era simplemente para llamar. Ahora, como se parecen, bueno, no se parecen, son ordenadores, tienen actualizaciones igual que los ordenadores, los programas, los sistemas operativos. Sí, coges un Galaxy S3 o un iPhone 4S y tienen procesadores dual core, o sea, quiere decir que... Sí, sí. Que bueno. O sea, una cosa que me ha resultado curiosa hoy, casualmente en el trabajo, además es algo que ya comentamos cuando grabamos juntos para el podcast del Arca, cuando hablamos de temas similares. Sí. Hoy una compañera de trabajo que ha pasado de un Nokia de estos de pantalla monocromo, ha pasado a un Samsung Galaxy S2, y su mayor preocupación era que no sabía cómo cambiar el código PIN de la tarjeta SIM. Y yo cojo el teléfono y no lo tenía bloqueado. Digo, no te preocupes tanto por el código PIN de la tarjeta SIM y pon el bloqueo de pantalla para que la gente no pueda usar tu teléfono. Ah, es que es un coñazo, es que lo puse ahí, pero es un coñazo. ¿Qué es más importante de proteger, Davo? Hombre, pues yo creo que... Bueno, vamos a ver. Lo primero, hablando de lo que decía antes, vamos a decir que no solo porque sean como ordenadores, ¿no? O más potentes, hablamos de que vienen, bueno, ya digo, veremos hasta 4 núcleos en este tipo de teléfonos, ¿no? Sino por los protocolos o comunicaciones que utilizan, pero es que además tiene aplicaciones como un navegador, que también es sensible a ataques que recibimos en otros navegadores de escritorio. Los correos hay que protegerlos, hay que mirar muy bien el tema de las instalaciones. Luego el tema de si se rutean los móviles, pues hace el jailbreak a los teléfonos y demás. Yo lo he tenido, los teléfonos hackeados. Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que se instalan, ¿no? O sea, las fuentes no son fiables. Hay problemas puntualmente en el Android Market, por ejemplo, pues con algunas aplicaciones puede haberlas. Fíjate lo que está pasando ahora mismo con WhatsApp. Estamos grabando a 17 de enero en iOS. Y luego la gente pues tira mucho de installos y claro, no saben ni lo que instalan en el teléfono, para la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, pues dejan los teléfonos con el jailbreak, con el protocolo SSH activado, con el password por defecto, que es Alpine, entran en un peligro total. En una red wifi haces una búsqueda, un escaneo de esos teléfonos, por ejemplo, un iPhone con un jailbreak, y es totalmente, vamos, accedes al dispositivo al momento. O sea, que quiero decir que... Eso ya para empezar respecto a las actualizaciones. Actualizaciones o saber muy bien lo que tenemos en las manos respecto a los bloqueos. Hay varios tipos de bloqueos. Yo obviamente lo que le recomiendo a la gente es proteger con un código PIN y bloquear la pantalla, por supuesto. Si se puede, con más de 4 caracteres. Por ejemplo, en el caso del iOS, con la llegada de iOS 5, si no me equivoco, se pueden poner caracteres alfanuméricos, uh-huh. No solo 4. Eso por supuesto. Activar las opciones, tanto en BlackBerry, que lo tiene el borrado seguro, en Android o en iPhone, de borrado tras X intentos de bloqueo, para que tus datos no se vean expuestos, por si acaso dan con el... o bien con el... con, bueno, con el password, con el código de desbloqueo, o bien si con técnicas forenses, perdón, se hacen con, bueno, pues con el control del teléfono, empiezan a investigar, a buscar datos, ¿no? Haciendo un análisis forense del equipo. Eso es fundamental. Antes, por ejemplo, perdías el teléfono y lo que podían hacer era pues coger la tarjeta SIM y utilizarla para llamar y claro, tener que pagar tú la factura. Pero ahora a lo mejor te encuentras un teléfono y tranquilamente le quitas la tarjeta SIM y la tiras a un cubo de basura, porque en un poco tiempo bloquean esa tarjeta para que no puedas llamar. Pero ¿qué le pueden seguir haciendo al teléfono? Hombre, pues... te puedes imaginar, tú coges el teléfono, un teléfono que te encuentras sin un código de bloqueo, como le lleva a mucha gente, y de entrada pues acceden a todos tus datos, a todos tus emails, a todos tus contactos, a las fotografías que has hecho de tu familia, a tus vídeos, absolutamente a todo lo que tienes. O sea, cuando digo a todo lo que tienes, es a todo lo que tienes. Es como si te has dejado el portátil en la calle. Hablaremos de seguridad en sí. Portátiles y demás, ¿no? Y dispositivos de cifrado y tal. Pues pueden acceder a toda tu vida digital o lo que lleves en ese momento, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, no hay que proteger solo además el dispositivo, yo también me pondría en plan un poco, no voy a decir paranoide, pero ¿por qué no proteger las tarjetas SD? No cuesta nada. Lo mismo que se le dice a la gente, pues que es interesante, pues no sé, desactivar el inicio automático de los CDs o el autorun de los USBs, pues también proteger las memorias que se ponen, ¿no?, a los teléfonos. Porque claro, mucha gente almacena la información sensible en la tarjeta de memoria. Entonces yo pondría, obviamente, un PIN que no sea pues fácil de adivinar, que no sea una combinación, ya digo, sencilla, un código de bloqueo que no sea el mismo que el PIN, y pondría otro, protegería también pues la tarjeta. Pondría la opción del borrado automático tras X intentos, y luego utilizaría pues cualquier tipo de servicio tipo, pues no sé, pues el que tiene Apple con Find My iPhone, que puedes localizar el dispositivo, porque lo puedes perder en casa, no es que te lo roben o perderlo, y localizarlo, puedes bloquearlo remotamente, mandar un mensaje, por si alguien lo tiene, o incluso hacer la función wipe, que es un borrado remoto a distancia. Yo creo que eso es lo más interesante. Hay más de 3 o 4 hay, que, como has comentado, te permiten localizar tu teléfono. ¿Tú realmente crees que eso sirva de algo, ir con el GPS, aunque siempre salen por internet historias de gente que ha conseguido localizar su teléfono así? ¿Tú realmente? Sí, Dani, porque tú date cuenta que tú, por ejemplo, pierdes el teléfono, me llamas a mí, me dices, Davo, entra a mi cuenta, tú tienes iPhone, ¿no? Sí. Me dices, entra a mi cuenta de Find My iPhone, en mi cuenta App Store, y localízame el teléfono y bórramelo, o tú mismo. O sea, entras al momento y por lo menos sabes dónde está el teléfono, si no se ha apagado, en ese caso. Sí, pero si te dice que está en un edificio, no sabes ni piso, ni planta, ni... Ya, Dani, pero por lo menos puedes borrarlo. Exacto, exacto. Es lo que te quiero decir. A mí me da igual, ya asumes la pérdida y dices, ya lo he perdido. Vale, ahí es donde quería llegar. O sea, que tú piensas como yo, que te importa más borrarlo, que es lo más importante, que no la van a la esperanza de encontrarlo. El teléfono, mira, chico, pues ya te casarás con otra pedra para toda la vida. Yo qué sé, o sea, joder, hay que ser prácticos. Lo que sucede es que hay un problema, que si el teléfono se queda sin batería, o el teléfono se cae, o el teléfono está apagado, o lo que fuera, no se enciende, y no dan con los códigos de bloqueo, ni siquiera lo arrancan y demás, tampoco van a poder acceder a la función de... Tú no vas a poder buscarlo con Find My iPhone, en el caso de que estamos hablando de iOS, ¿no? Sí. Porque claro, el teléfono está encendido, con lo cual, por eso digo que hay que tener un buen código de bloqueo. La gente que tenga los teléfonos ruteados, hackeados, que sepa muy bien lo que está haciendo, puesto que si no están las cosas bien hechas, aun teniendo un código de bloqueo, podrías llegar a acceder, a hacerte con los datos de ese dispositivo. Y bueno, va todo un poco relacionado, ¿no? Sí. Quiero decir que... Bueno, y que el teléfono esté actualizado. Has dicho al principio que hay que saber lo que instalas, no ya solo porque si tienes un Android lo pongas de repositorios oscuros, o al iPhone le hagas un jailbreak y le metas apps, pues... Sí, de Instalus, por ejemplo. Exacto. Cydia ya no existe, pero bueno. Hay aplicaciones que son legales. Hay dos muy famosas que están muy de moda, como WhatsApp y Viber, que... son oficiales, están en la tienda, pero también tienen algo por detrás. Bueno, lo hemos comentado al principio, a fecha de grabar hoy, esto es 17 de enero, salió hace un par de días la noticia de que Apple había retirado de la App Store la aplicación WhatsApp por problemas de seguridad. Sí, lo que pasa es que los problemas de WhatsApp App ya vienen de atrás, ¿no? En este caso no sabemos exactamente lo que está pasando o por qué ha sido. Yo entiendo que no va a ser el típico movimiento de Apple para que la gente utilice el iMessage de iOS, porque sería muy gordo y obviamente eso no se puede tapar, ¿no? Si es por los problemas que ya conocemos o conocidos que viene sufriendo, bueno, pues entonces yo digo, desde el momento en que se han hecho pruebas y se ha podido ver cómo se ha podido espufear o, por decirlo de alguna manera, suplantar la identidad de un usuario de WhatsApp App, crearte una cuenta y acceder, por ejemplo, a sus contactos y suplantar su identidad, en definitiva. Si decimos que hay una serie de datos que, aunque tú borres los chats, quedan guardados en una pequeña base de datos y que, sobre todo, las comunicaciones de WhatsApp App o WhatsApp van sin cifrar, hablamos de SSL, hablaremos de seguridad en correo electrónico y demás, Dani. Pues entonces nos encontramos con un problema bastante grande, puesto que tenemos un dispositivo que en un momento dado, por el método de registro, si lo haces mediante SMS, bueno, hay una serie de técnicas y tal, se puede, la gente ir a Security by Default para leer algún artículo. Ya podrías, y se han hecho por ese concepto de suplantar o registrarte una cuenta, diríamos, de una forma, no sé cómo decirlo, o sea, es que ha sido muy fácil cuando se pudo hacer, ha sido muy fácil. Pero bueno, vamos a decir, suplantación de identidad, para empezar, ya un posible vector de ataque peligrosísimo, obviamente. Borrado de datos que realmente luego no se borran, que hay una pequeña base de datos ahí, que se guardan datos de, bueno, pues ya acuérdate lo que pasó con el Carrier IQ, todos estos temas de privacidad. Sí. Y lo que más me preocupa a mí, las conexiones van sin cifrar. Conexiones sin cifrar que significan que si tú estás en una VLAN, una red inalámbrica, conectado, con tu WhatsApp app, es susceptible de ser interceptado por un sniffer, un programa, una aplicación que se dedica a capturar datos en red. Lo que hablamos en el episodio anterior de redes wifi, ¿no? Sí. Lo importante que es. Me vale lo mismo para los ordenadores, me vale lo mismo para un teléfono. Tú cuando estás en un lugar público, resulta que tienes activado la función de SSL, por ejemplo, en el correo electrónico, en Gmail, y dices, bueno, estoy con mi correo y más o menos tengo una capa de cifrado que está como blindando esa comunicación para que esos datos no puedan ser interceptados, ¿no? Por un tercero, un intruso, en teoría, que ellas están mucho mejor, ¿no? O sea, dices, bueno, voy con SSL. En WhatsApp app, pues va todo en texto plano, por la red, con lo cual eso sí que es facilísimo, esos datos de ser interceptados, las conversaciones. Sí, es encontrarte un libro abierto y ya está. No, claro, es que... entonces todo eso ya, si nos vamos al punto de vista de cómo tendrían que ser las comunicaciones y demás y tal, yo creo que tiene que a la gente darle que pensar. Si ya encima va Apple y te lo saca del Apple Store, dices, hostia, pues si ya con lo que estábamos hablando ya era complicado, vete tú a saber ahora qué pasa. Que yo entiendo que es un rollo, que a nadie le gusta cambiar su sistema y decir, joder, ¿ahora qué pasa? O sea, que ahora solo voy a poder hablar con los de iMessage o ya los de WhatsApp se quedan fuera. Bueno, pues yo, Dani, ¿qué quieres que te diga? Yo en mi caso, pues hice un borrado de WhatsApp. Y tengo correo electrónico, para eso claro. Andamos con esos teléfonos con tarifas normalmente planas y tal. Y chico, pues ya está. Y además la batería de tu teléfono pues lo va a agradecer, porque es esa conexión que está todo el día en modo push, a la espera, recibiendo, o sea, a la espera de recibir conexiones, pues machaca bastante la batería, ¿no? Me da igual eso que el Mivo o que, no sé, pues cualquier aplicación Livadi de este tipo, ¿no? De mensajería instantánea. Todos similares. Aparte, en tu web escribiste también problemas que había con Twitter y creo que también con Dropbox, ¿no? ¿No? Bueno, sí, lo que pasa es que lo de Dropbox afecta ya a, diríamos, a cualquier dispositivo. O sea, yo he cambiado la contraseña y el password de Dropbox vía web, me ha llegado la confirmación con vía correo electrónico de password cambiado, he llegado a reiniciar un ordenador y seguir utilizando Dropbox, tanto en el teléfono como en el ordenador. Es decir, o sea, tú estás en una cafetería con tu portátil y con tu iPhone, entras en Dropbox, cambias la contraseña, te llega el mail de que sí. Y bueno, tanto en Dropbox como en Twitter, te vas, se te cae el teléfono. Pierdes el teléfono, sí, y da igual, tú cambias el password y no hay nada que hacer. Hasta que no se desconecta la sesión, no se cierra el token, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer en el caso del móvil y de Twitter, que ya he hecho varias pruebas de concepto, como sabes, lo expliqué en el encuentro de bloggers de seguridad de León de Lenice, en el Internet Meeting Point, puedes ir a Twitter y retirar el acceso a la aplicación, revocar el acceso. En Dropbox puedes ir vía web y desenlazar. Pero claro, Dropbox ya digo que tiene un problema de base, que es que encima Dropbox, ya para que la cosa sea más compleja, guarda una copia de seguridad de los datos borrados. Pero es que lo jodido es que si tú tienes un portátil y lo pierdes y está conectado a Dropbox y vas tú y empiezas a cambiar passwords como un loco por todos los sitios, cuando tú le das al iconito debajo de Dropbox de ir al sitio web, va al sitio web aunque hayas cambiado el password. Es muy gordo. Entonces, ¿qué hago? Pierdo usabilidad. En Dropbox lo que tengo importante lo tengo cifrado. Ya está, ya no puedes jugar aquello de, es que no tengo el teléfono y accedo. No, lo importante va cifrado. Y los PDFs los tengo ahí, en Dropbox. Lo que me importa, a ver, lo importante no está en Dropbox, pero lo que puede contener algún dato que me importe, está cifrado. O sea, pero cifrado, más con cifrado fuerte. Porque sí, porque ya veo lo que pasa, ¿entiendes? Es un tema complicado. Me hablabas de Viber o Viber. Sí. Que bueno, viene también a ser el WhatsApp, pero para hablar por teléfono, pues alguien no sabe. Una especie de Skype, pero que funciona como WhatsApp a través de tu agenda de contactos y no tienes que hacer nada raro. Sí, con esto también hay que tener cuidado con el uso, pues igual con el sistema de mensajería de iOS. Hay que ir a ajustes, mensajes y quitar la opción de que en vez de enviarlo por iMessage, lo envíe o iMessage, o bueno, iMessage, no, vamos a decir iMessages, como se escribe. Ahí está. Sale color azul cuando tú le mandas un SMS a alguien que tiene iOS 5 instalado, sale en color azul y el SMS va en verde. Hay que quitar la opción en ajustes, opciones, mensajes, de no enviar como, o sea, de enviar como SMS, en caso de que no tengas conexión 3G. Pues con Viber pasa lo mismo. O sea, con Viber hay que tener mucho cuidado con las llamadas, porque mientras vayas por 3G, bien, pero si en un momento pierdes el 3G, pues se hablaba de tarificación de llamadas. Luego está el tema de los datos también, que hubo bastante polémica con aquello de que, bueno, que subes a sus servidores pues una copia de toda tu agenda, ¿no? Y luego sí, lees la letra pequeña y resulta que puede haber un tema ahí en las condiciones de uso, que pueden hacer una cesión de datos a terceros. Luego resulta que, bueno, pues que escribiendo pues a soporte, en este caso pues creo que era support.viber.com, pedías el borrado de datos, ellos dicen que pasan 45 días y que borran los datos, pero no lo aclaran muy bien, ¿no? Luego esta gente que ha programado esta aplicación, pues no sé si te acuerdas de, no sé, había una aplicación peer-to-peer, el iMess, no sé si la conoces. No, esa no. iMess. Bueno, también se habló de que si tenía algo de spyware y tal, en fin. Con lo cual, yo no es porque la gente se den paranoia, yo sé que todo es muy cómodo, es muy friendly, muy 2.0, pero hay que tener en cuenta que todos estos servicios, pues hay que usarlos con mucha cautela. O sea, está claro. O sea, no sé. Hay una cosa curiosa que yo creo que mucha gente tampoco se ha dado cuenta o no es consciente: el hacer una foto con la cámara de tu móvil y compartirla en tu Facebook, en tu Twitter y tal. Y a lo mejor no son conscientes de que las fotos, por defecto, te las geolocaliza la cámara. Tú haces una foto, la subes a tu Twitter, y estoy de vacaciones, y te está diciendo dónde está. O si haces una foto en casa, mira, me he comprado este pedazo de televisión OLED de 80 pulgadas, ahí está, esa foto está localizada y estás diciendo dónde está tu casa. Sí, a ver, el tema de la geolocalización, bueno, yo ya llevo muchos años hablando de ello, ¿no? Ahí cada uno ya, de alguna forma, pues decide. Yo entiendo que por defecto todo debería venir desactivado, ¿no? Y preguntarle al usuario a ver qué es lo que quiere hacer la primera vez que lo utiliza. Pues como el típico firewall, que por mucho que te dé el coñazo, te pregunta permitir, sí, no. Hay aplicaciones que te dicen, necesita la geolocalización, la permite, sí, hay algunas que vienen por defecto. Esto es como todo, Dani, hay gente que usa Foursquare pues para hacer check-ins y decir estoy aquí, estoy allá, y no tiene ningún problema. Hay gente que manda las fotos con geolocalización. Hombre, pues ahí es como todo. O sea, tú tienes que saber en todo momento dónde estás subiendo tus datos, a qué empresa los estás subiendo, cuáles son las condiciones y sobre todo pues qué tipo de datos, ¿no? Claro, y luego pasa una cosa. Aquello del tema de los cambios de condiciones en los servicios, ¿no? Que es un tema bastante jodido también. Con aquello de, no, es que ha habido un cambio de condiciones y tal, y bueno, y esto es lo que hay. Y es que si no te lo has leído, estás jodido. No, vamos a ver, o sea, yo creo que la gente tendría que replantearse un poco el uso de todos los dispositivos, ¿no? O sea, vamos hacia una conectividad total, eso es genial, está muy bien, pero todo el tema, ya digo, o sea, no nos vayamos tanto a la nube, no nos vayamos a pegar un hostiazo en la bajada. Hay que tener cuidado. A la nube hay que subir con paracaídas, ¿no? Sabiendo que subes. Sí, no, hay que estar con paracaídas y con mucho cuidado. Y tienes que tener pues un cierto control. Y ya no te digo, pues cuando hablamos de chavales, gente joven que está con ese tipo de dispositivos, que hay que darles una especie de pautas, de consejos, ¿no? O sea, ¿Es complicado sacar la localización de una foto? Hombre, es complicado. Es complicado sacar la localización. Pues te iba a decir, depende de cómo esté, con qué programa esté capturado. El problema está en el teléfono, el dispositivo, en donde se guardan ciertos datos, las aplicaciones, en pequeñas bases de datos, donde se guardan posiciones GPS y puntos y demás. Bueno, sea, yo lo que, uno cualquiera no podría hacerlo, pero alguien si quiere sacarlo, lo puede sacar si se pone, vamos. Hombre, a ver, en el exif de la foto no va a estar, a no ser de que tú lo insertes, o no en el exif en sí, sino mediante una aplicación que digas, bueno, pues estoy aquí, te has localizado, ¿no? Pues vale, ha cogido tu GPS y está utilizando un API, una llamada, yo qué sé, me da igual que sea Google Maps, y te lo pone en Twitter y dice, estoy aquí. Bueno, ahí tú estás, hay gente que bueno, pues que lo hace porque quiere. Yo no veo tanto problema en el tema de la localización. Yo lo pondría en dos temas. Primero, geolocalización, sí o no, y luego, ¿dónde hago, o sea, qué hago con esa foto? ¿Dónde la estoy poniendo? ¿Y en qué dispositivo la estoy almacenando? Obviamente. Porque claro, luego sucede otra cosa, que te vuelvo a decir, la pérdida de datos. La pérdida de datos es seguridad informática. La gente no conecta. Te puedo decir, Dani, que en mi entorno, gente que utiliza Android o Blackberries o iPhones, te puedo decir un porcentaje altísimo de gente, pero altísimo, Dani, que no ha actualizado jamás el teléfono. Sí. Y cuando te digo jamás, es jamás. Y el otro día le dije a una persona, le digo, mira, iOS 5 soluciona, creo que eran 102 vulnerabilidades. Entonces, quiero decirte, partiendo ya de esa base ya, que ni siquiera se actualizan, y luego, claro, luego es la leche, porque dices, claro, tampoco es tan sencillo, ¿no? Yo entiendo que la gente dice, joder, es que me tengo que conectar a iTunes y tal, no sé qué, y le dices, ya, pero mira, la copia de seguridad, métele un botón derecho encima del teléfono, dar a transferir compras y demás, que no es lo mismo que sincronizar, tienes una opción de guardar una copia de seguridad cifrada de ese teléfono, porque eso permanece en tu carpeta, pues no sé, será barra music, iTunes, no sé qué. Claro, yo entiendo que llegar a todos los niveles de seguridad o buen uso, que es complicado, ¿no? Pero por lo menos unos mínimos, Dani. O sea, ya digo que bueno, pues me da igual la plataforma, el dispositivo, el teléfono, que sea. Te voy a hacer un último ejemplo de qué puede pasar. Además, nos lo preguntaron por Twitter, que son las redes wifi. Vamos con nuestro teléfono, tenemos que pagar tarifas de datos y la gente va ansiosa buscando una red wifi abierta. Yo me levanto un día con el pie izquierdo, me pongo un sombrero negro, cojo un portátil, me voy a un centro comercial, una cafetería que tenga mucha concurrencia, y con una tarjeta 3G conectada a mi ordenador portátil creo una red wifi a la cual le pongo el nombre del establecimiento en el que esté y la dejo abierta. La gente que se conecte a esa red wifi que he creado yo con mi portátil y mi conexión 3G y ellos piensan que es del establecimiento en el que están, ¿qué puedo hacer yo con la gente que se ha conectado con su teléfono a mi red wifi? Pues bueno, lo que puedes hacer es coger un sniffer y empezar a capturar el tráfico de red. Ya digo, voy a ponerlo más fácil, pues lo hablamos en especial seguridad, ¿te acuerdas? De FireShip, sí, la extensión de Firefox. Sigue funcionando, hay gente que lo utiliza. Creo que es Firefox 3.5, 3.6 solo para eso, para capturar datos de Facebook, de Twitter, de Gmail y de todo. O sea, todos tus datos, si no están cifrados por SSL con un buen password, son susceptibles de ser interceptados en esa red. Lo mismo que si hablamos de seguridad en redes wifi. Y cuando digo, pues son, pues puede ser datos de navegación, sesiones, logins, cuentas de correo. Encima es que claro, ahora ya con este tipo de teléfonos ya todavía te conectas por SSH, porque bueno, ya vas, bueno, con un protocolo, se entiende, seguro, por FTP, o sea, la gente accede a sus blogs, la gente escribe, o sea, la de Dios. Porque claro, estamos hablando también de tablets, no solo estamos hablando de teléfonos. Sí, sí, claro. Además me pongo una cafetería que la gente va con sus portátiles, con sus tablets. Ah, pues voy a aprovechar, me voy a conectar a todo. No, si lo tienes más fácil, Dani, cualquier red abierta que ves ahí que te pone un nombre genérico, VLAN, no sé qué. ¿Tú quién sabes de quién es esa red? Si la ves abierta y te estás riendo y dices, mira este pringao, que se ha dejado la red abierta. Claro, pues igual acabas como el del timo la estampita. Sí, sí. O sea que no hay que tener tanta ansia con pillar una red abierta. Pues no, porque sinceramente no, porque si tienes una tarifa de datos y la vas controlando, a mí no se me ocurre conectarme jamás en mi portátil, en cualquier evento, cualquier sitio que voy, a la red de allí. Me cojo y me conecto al teléfono por 3G y ya está. Y si no, pido un cable de red, ¿entiendes? O sea, así de claro te lo digo. Y así todo con el cable, bueno, también en sus historias, bueno, es más complicado, ¿eh? Pero nos estamos saliendo el tema de los teléfonos. Pero yo jamás me conecto a una red wifi, que me da igual que sea pública, que me da igual que sea un establecimiento, que me den la contraseña. Jamás con el teléfono. Uh-huh. Es que no. Es que incluso ya, si lo llevas a un extremo ya, un poquito... venga, vamos a ponernos ya en plan, vale, como decías tú, más paranoicos. Es que hasta en casa de un colega puedes llegar, ¿vale? Tú vas y te dan la wifi, ¿no? Vale. ¿Tú qué sabes o cómo sabes cómo tiene la wifi configurada ese amigo tuyo? ¿Alguna otra cosa a pensarlo? Lo das por hecho, que como tiene una clave, ¿no? ¿Tú qué sabes si esa wifi está comprometida? Ahí ya sí que me estoy yendo al extremo. Sí, yo, mira, no había pensado en eso, fíjate. Ah, claro, pues yo, mi trabajo, o sea, me dedico a la seguridad. Sistemas, servidores, genulinos, seguridad, vale. Pues fíjate ya si me pongo en plan paranoico. Yo me voy a casa de Dani, me voy a Zaragoza. Estoy con AJ, con Antonio, con todos los colegas y estoy en casa. Vale, y estoy en tu casa y vas tú y lo primero que haces es, obviamente, eres mi amigo y me das el password de tu wifi. Y yo digo, y yo entonces tengo que pensar, bueno, ¿y Dani cómo tiene la wifi? Vale, eso es llevarlo al extremo, pero es que eso es real. Sí, no, totalmente de acuerdo, claro. Claro, es que... Claro, y si me dice, no, que es que yo chupo de la del vecino de arriba, toma, que le pirateo la contraseña. Hostia, no, el cabrón que no te lo diga, claro, y te traes después. Sí. Bueno, eso ya sería, bueno, en fin. Para otro episodio que ya... No, sí, bueno, eso ya sería ya el cojoneo que se puede montar, bueno, imagínate tú. Pero es lo que te digo, cuando estás metido en temas de seguridad tienes que pensar hasta en esas cosas, ¿entiendes? O sea, que cuando te dan un password estás en cualquier sitio, con toda buena voluntad, ¿no? Entonces tú le dices, no me voy a conectar, disculpa. ¿Por qué? Porque no sé cómo está configurada tu red. Y te miran como diciendo, ¿este tío de qué va? O sea, está pasadísimo. Normal, tío. O sea, sí, hay que hacer con un poco de educación. Ya te digo que yo no me había planteado ese caso. Bueno, pues... No, a ver, si desconfío total y absolutamente de mi propia red, imagínate cuando salgo de mi casa. Eso te digo eso. No, es mira, un buen comentario final para terminar este episodio. Ya hemos llegado a la media hora. Si nos dejamos algún tema en el tintero, la gente quiere que profundicemos o hacer alguna pregunta más específica, pues ya sabe, a Davo lo tiene en Twitter como @davoblog. Sí. Yo soy señor Perogrullo, sr/perogrullo, y tenéis los comentarios en eltelardelgeek.com. Muchas gracias, Davo, y hasta la próxima. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Dani, y un saludo a toda la audiencia. Un placer, como siempre.